tres cosas que pidió Clarín, explicó un importante asesor del bloque de la Unión Cívica Radical, resignado, pero firme. El texto presentado por Bossio consta de tan solo dos artículos. El primero plantea derogar gran parte de los artículos de la ley 26.736 que declara de interés público de la producción y comercialización de papel de diarios. Algo que hacía la soberanía, ¿no? Es esto, para que todos los diarios puedan tener acceso al papel y no le pongan, y que un diario chiquito, que un diario... le puedan vender papel al precio para que ellos puedan seguir compitiendo. El otro es de forma. En 2010, cuando el kirchnerismo impulsó la ley de regulación para papel prensa, la discusión fue fuerte y los bandos fueron los mismos. Lo que cambió es la relación de fuerza y desde ya el rol institucional. En aquel momento, como ahora, la oposición objetó los giros y dio una fuerte discusión en la Comisión de Comercio y en el recinto. El Grupo A, como se los denominaba al armado parlamentario de la oposición, no pudo torcer la voluntad oficial, que avanzó con la norma, pero a diferencia de lo que sucede ahora, convocó a expertos y a una serie de audiencias públicas para debatir el texto y construir un fuerte consenso antes de elevarlo al recinto. En concreto, el proyecto propone derogar los artículos de la ley 26.736 de 2011 que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diario. Puntualmente son los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 y 41. El proyecto recoge sin miramientos ni matices los reclamos de la empresa Papel Prensa y de diarios del interior del país agrupados en la Cooperativa de Previsión de la Empresa de la Prensa Argentina, la COPAL, quienes reclaman que la ley impide la libertad comercial, encarece los insumos y obstaculiza inversiones. Sin embargo, el proyecto propone derogar el artículo 20, con lo cual elimina la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público de pago. Sin este artículo, los proveedores de este insumo pueden vender a un papel un valor preferencial a ciertos medios, como Clarín y Nación, copropietarios junto al Estado de Papel Prensa. En la misma línea propone derogar los artículos 24, 25, 26 y 27, mediante los cuales se regula la cantidad de producción nacional e importación de pasta celulosa y papel para diario a fines de asegurar el abastecimiento pleno del mercado local. Por lo tanto, no habrá garantía para que los diarios locales puedan acceder al papel que se produce en Argentina, y en ese contexto se propone la derogación del artículo 40, que obliga a Papel Prensa a operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel. Los beneficios que le traerá la modificación de la norma a los dueños de Papel Prensa están claros, igual que los perjuicios para el resto de los medios, que se verán sometidos a la voluntad de sus competidores que sustentan una posición dominante. O sea que le tenemos que agradecer a Diego Bossio esto que nos está haciendo por nosotros, y cuando dice que hay que, o sea, que la oposición tiene que estar toda completamente unida. Yo estoy de acuerdo, ¿no? La oposición tiene que estar unida, pero los que se dicen, esta gente no es oposición. Nah, esta gente es oficialista. Estos son oficialistas y lame culo encima. Bueno, ¿se acuerda Vidal cuando dijo, convengamos, señores, para qué queremos tantas universidades? Convengamos que pobres, claro, ¿para qué vamos a poner tantas universidades? La universidad. Claro. ¿Se acuerda? Sí, lo dijo acá en reunida. Bueno, parece que vienen tiempos de elecciones. Entonces, cuando vienen los tiempos de elecciones, ahí dejan de ser lo que son, para transformarse en demagogos, en lo que no son, en buenos, y transformarse en, y decir en lo el que Fondo Monetario Internacional bueno, digamos. En que... Sí, yo me acuerdo cuando... ¿Se acuerda cuando Mauricio Macri ganó las elecciones en el año 2015, cuando estaba festejando? Sí. Que una de las cosas que dijo... que fue que Aerolíneas Argentinas iba a seguir siendo estatal, y los propios del PRO lo silbaron en ese momento, sí, como diciendo, no es lo que venimos a pregonar nosotros, ¿no es cierto? Y él, cuando dijo eso, se sorprendió porque lo silbaron, y ahora resulta que los que silbaron tenían razón, o sea, no venían a hacer eso. Bueno, esto es más o menos bueno, igual. Bueno, esto es lo mismo, sí, o peor. Bueno, parece que ha cambiado de opinión, porque abrió una universidad y habló... para reconocer que la universidad, ahora digo yo, a lo mejor esta es una universidad pipí cucú, nariz levantada, para los amigos de ellos, Pero ella quiere mostrar como que es para el pueblo pobre. Si ella sostiene que el pobre no va a llegar a la universidad, esta debe ser una inversión para sus amigos. Y le falta decir, y mientras nosotros sigamos, menos van a poder llegar a la universidad. Sí, la verdad que sí. Bueno, Vidal, la universidad pública como lugar de esperanza para el ascenso social ya no se discute. ¿Desde cuándo habla de ascenso social también? Sí, pero ¿quién mierda va a ascender socialmente? ¿Cómo está la cosa? La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró que la universidad pública como un puente, como un espacio y como un lugar de esperanza para el ascenso social ya no se discute en la Argentina. Cualquiera puede entrar a la universidad y llegar a recibirse, por más que sea pobre. Búsquelo, esto está en Telam, en la agencia oficial. Al participar del acto de colación de la Universidad Provincial de Ezeiza, UPE. Indudablemente esta mina es una hipócrita. Una... Y eso es lo que son. Vidal es responsable ya también de nueve víctimas de la comisaría de Esteban Echeverría, por la cual la iglesia salió con los tapones de punta. Ha dicho cosas muy duras la iglesia. Hoy murió el noveno, que fue una persona que estaba presa por intentar robar una bordeadora. En las últimas horas ya sumaron nueve las víctimas fatales por el incendio en la comisaría tercera de Esteban Echeverría. Pese a la clara responsabilidad de María Eugenia Vidal, no mencionó ni una palabra sobre la tragedia y su responsabilidad. ¿Vos lo escuchaste a Macri decir algo sobre lo de hablan de la barra brava, pero no hablan de la mafia de funcionarios alrededor de lo que pasó, porque para mí esto es un negocio, porque si vuelven a jugar van a volver a cobrar entrada, acordate lo que yo te digo, y ahí va a venir la repartija. Mientras todas las miradas siguen en el bochorno de la final de la Copa Libertadores, los muertos por el incendio en la comisaría siguen creciendo. Fíjate que esto no ha trascendido mucho. Demasiado no, se sabe, pero por arriba se toca. No, esto no. Si hubiera sido con el gobierno anterior, lo teníamos en tapa de Clarín y en TN de las 24 horas. Sí. Imagínate también lo que hubieran hecho. No hablo del gobierno anterior porque sean kirchneristas, porque son, o sea, el TN y todos esos fueron contrarios a ese gobierno. Si hubieran sido contrarios a cualquier otro gobierno, la culpa del piedrazo hubiera sido del gobierno y todo. Ahora es la culpa de nosotros, de todos nosotros, que como sociedad somos todos violentos. ¿Sí? Por Dios. Pero bueno, en este caso lo mismo. Pensá que a Isabel Perón la metieron presa por unos gramos de jamón que compró la confitería de los chinos con fondos reservados. Ahí se murió una persona por querer robar, no digo que esté bien que robe nada, pero si querés robar una bordeadora, ¿sabe cuánta bordeadora se llevó Toto Caputo? Pero 20.000 containers de bordeadora se llevó. Por Dios. Mientras todas las miradas siguen en el bochorno de la final de la Copa Libertadores, los muertos por el incendio de la comisaría siguen creciendo. La novena víctima se confirmó ayer, se trata de Carlos Corbera, de 25 años. Se suma a los anteriores muertos producto de un incendio en la comisaría bonaerense. Todavía no hay claridad respecto de la situación que provocó el incendio. Pese a todo, la tragedia salpica a la gestión de Cristina Ritondo. De Cristian Ritondo, ministro de Inseguridad. ¿Podemos decir ministro de Seguridad o ministro de Inseguridad de la provincia de Buenos Aires? Pero, por sobre todas las cosas, María Eugenia Vidal. Se trata de una de las tragedias más grandes de las últimas décadas y el oficialismo, todo se encuentra en total silencio. Otro de los y aquí que, no ha pasado nada. Otro de los que decía en su momento, no sé si lo sigue diciendo, que era peronista. Cristian Rich. Sí, era peronista. Cambió. Entró en el cambio. Está en Cambiemos. ¿Y cuánto me dijeron a mí? Sí, yo soy peronista y lo veo ahora. Bueno. Desaforaron y metieron preso al diputado macrista filmado cuando robaba una mísera suma de 4 millones en una fábrica en Salta. Fíjese usted, aparte del curro que tenía como diputado, cobraba un sueldazo como diputado, no, los demás curros que podía tener desde la diputación no le alcanzaba, iba de caño el hombre, era hombre de armas llevar, y estos eran los que ofrecían el cambio. Claro, el cambio es ese, choreo. Sí, sí. Con guante blanco y choreo con pistola en mano. Por eso no hay kirchnerista corrupto o de Cambiemos corrupto. Hay corruptos. No importa qué parte. Pero esto era lo que ofrecían como alternativa, porque ellos decían que eran los decentes, ¿no? Vos podés ser un cura, chorro o corrupto. Sí, podés ser un médico, chorro. Podés ser... Curas ahí también. Que... No, digo, de cualquier profesión. Podés ser un almirante chorro y podés ser un cartonero chorro. Ay, desaforaron y metieron preso al diputado macrista filmado cuando robaba unos 4 millones de pesos de una fábrica en Salta. Por unanimidad, la Cámara de Diputados salteño aprobó sacarle los fueros y suspenderlo a Kuldip Singh, de Un Cambio para Salta. Por lo que, mirá qué nombre va a tener este muchacho. Kuldip Singh, Un Cambio para Salta. Por lo que quedó inmediatamente... El indio, sí, algo así. Uno de ellos, por el nombre, debe ser de esa zona. Quedó inmediatamente detenido, acusado de robar a otros cómplices con armas y secuestrar a una persona en una empresa. Por si fueran pocos los problemas judiciales que tiene Cambiemos a nivel nacional, ahora en el norte del país sumó al prontuario el legislador provincial Asalta Fábricas. Se trata de este muchacho, Singh, del Frente Macrista, Un Cambio para Salta, que quedó detenido luego de que la Cámara de Diputados salteña aprobara por unanimidad sacarle los fueros y suspenderlo, acusado de robar y privar ilegítimamente de la libertad a una persona en un hecho ocurrido en una empresa que quedó filmado por cámaras de seguridad. Y qué estafa, ¿no? Poner a este hombre como candidato y que la gente vote a un tipo como este. Los diputados salteños aprobaron el desafuero del legislador por Rosario de la Frontera, que fue electo por un espacio y ni bien asumió se pasó al macrismo y fue detenido por orden de la jueza de garantía Ada Zunino, garantía número 1. Singh quedó filmado mientras asaltaba una fábrica junto con otros 4 hombres con quienes robaron entre 3 y 4 millones de pesos. Tras la votación, Singh, acompañado de su abogado Javier Mazafra, se trasladó hasta el polo judicial, se presentó en forma espontánea en el despacho de las juezas Unino para evitar el escándalo de que se muestra el diputado con chaleco de seguridad y escolta. El pedido de detención contra el legislador macrista había sido realizado por el fiscal de la unidad contra robos y hurtos, Federico Janovics, quien lo imputó por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el número de personas y robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda. Nosotros vamos a apoyar el desafuero, pero esto no debe ser tomado como un jolgorio, sino como una honra, afirmó Guillermo Martinelli, compañero de banca de Singh. Si bien los representantes del PRO votaron el desafuero del diputado en la sesión anterior, algunos legisladores de Cambiemos aplaudieron cuando Singh se presentó en la Cámara Baja a dar las explicaciones. El diputado Singh aparece en el registro del día 26 de octubre de la Cámara de Seguridad de la empresa de procesamiento y comercialización de legumbres Nutrivas. El legislador explicó que se presentó en el lugar por iniciativa de Jonathan Díez, intermediario de la firma, para cobrarse con esos bienes los cheques sin fondos emitidos por la firma por un monto de 1.400.000 pesos que tenía en su poder. Díez denunció a Singh de haberlo privado de su libertad en Rosario de la Frontera y que lo condujo bajo amenaza junto a otras personas al predio de la empresa en el Parque Industrial de General Güemes. Buenos muchachos, ¿no? Sí, unos se acusan a otros. Buenos muchachos. Menos mal que son Cambiemos, que son tan en el cambio. Terminan con la corrupción. Aumentan hasta el 66,6% los peajes de ciudad, acceso y rutas nacionales. La medida fue oficializada por el gobierno a través de una resolución del boletín oficial. Las subas más fuertes deberán soportarlas. Los motociclistas, ya hasta los pobres tipos que laburan con la moto. Decís, bueno, cambio el coche, me compro una moto, voy a trabajar en moto. También te la dan por la cabeza. Este es el jueguito cuando era chico: piden pan, no le dan, piden queso, le dan hueso y le rompen el pescuezo. Las tarifas de los peajes en la ciudad de Buenos Aires, los accesos y las rutas nacionales, aumentarán en los próximos días hasta un 66%. según se informó oficialmente hoy. Claro, viene la fiesta, todo el mundo está pensando en la fiesta y se va a fijar el peaje. Sí, pero también vienen las vacaciones. Claro, por eso, sí, pero aprovechan este tiempo que la gente está dispersa y te la empoman. La decisión del gobierno fue tomada luego de que el Poder Ejecutivo prorrogara en julio pasado las concesiones, se diera ante el reclamo de las empresas. El gobierno